No, no, Osvaldo, yo creo que no. Con esa panza, yo creo que tú lo puedes bailar. Dado, a tu se me está fenendo. Tú ves que no puedo bailar la de no. Ah, sí. Bueno, debo saber que como no usa más. Estoy muy curioso. A ver. Parti le mani la bota. Parte la mano dos veces. Parti le mani la bota. Bante la mano dos veces. Annagamento di spagni, avanza a andare. Mueve con ese fatato, o sentís lo que diré. Moviendo bien la cintura, haciendo una macarena. Alza la mano conmigo y grita sí, sí, sí. Pensavi che facevo il mio melodito. Invece con merengue fa su manico. Un salto avanti indietro e muovi dal posto. Y empieza a mirar. Sí, sí, sí. Bailame. Mano arriba, que la toma suena. Mueve la cintura, que la fiesta está buena. No me puedo parar, y siempre digo así. Y lo pongo, sí, sí. Un paso verso destra, un altro ya sinistra. Un salto avanti, grita así, así. Un paso a la derecha, otro a la izquierda. Un salto avanti, grita así, así. Annagamento di spalle, avanza a andare. Muovemoni si fa tanto, tu senti sprofettire. Muniendo bien la cintura, haciendo una macarena. Alza la mano conmigo y grita sí, sí, sí. Annagamento di spalle, avanza a andare. Muovemoni si fa tanto, tu senti sprofettire. Muniendo bien la cintura, haciendo una macarena. Alza la mano conmigo y grita sí, sí, sí. Yo soy un editor, quello che re bailar. Sta girando a pista, vengo a guaracciare. Picchino, picchino, picchino, picchino. Ay, che rico, vamos. Shikiti, shikiti, shikiti, shikiti. Oh, shikiti, shikiti, shikiti. Annagamento di spalle, avanza a andare. Muovere un esimantato, tu senti sto vedere. Ponendo bien la cintura, haciendo una macarena. Alza la mano conmigo y grita sei, sei, sei. Annagamento di spalle, avanza a andare. Muovere un esimantato, tu senti sto vedere. Ponendo bien la cintura, haciendo una macarena. Alza la mano conmigo y grita sei, sei, sei. Shikiti, shikiti, shikiti, ma come shikiti, shikiti, shikiti, bella. Shikiti, shikiti, shikiti, shikiti, ma come shikiti, shikiti, shikiti, bella. Shikiti, shikiti, shikiti, shikiti, ma come shikiti, shikiti, shikiti, bella. Shikiti, shikiti, shikiti, shikiti, ma come shikiti, shikiti, shikiti, bella. Shikiti, shikiti, shikiti, shikiti, ma come shikiti, shikiti, shikiti, terra. Shikiti, shikiti, shikiti, shikiti, ma come shikiti, shikiti, shikiti, terra.